Hombre en cada estrella para gritar lo mucho que te quiero. Cuando llegue el día hallarte aquí a mi lado, déjame soñarlo, sé que esto no es cierto, porque lo cierto apenas son instantes. Vivir de sueños es lo verdadero. Dulce paloma de mi alma y sueño que se hizo realidad, mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. De la mañana, 43 minutos, 6 grados 2, la sensación térmica, hace frío, 8.6 la temperatura. Hasta mañana, Diego Carbone. Ah, que tengas buen, termines bien el día del periodista. Igualmente, Enrique Kepa, hasta mañana. Muy bien, hasta mañana, Miguel. Bueno, a las 6 de la mañana, en nuestro día, quisimos empezar y no pudimos. 25 minutos después, decíamos esto. Y con esto nos despedimos hasta mañana. 6 y 25, y usted se habrá preguntado qué pasó. Nosotros también. Pero ¿sabe para qué sirve esto? Para que se dé cuenta lo esencial de un trabajo profesional que es el del periodista y lo que sería el mundo sin periodistas y en silencio. ¿Qué cosa, la del destino, que por un accidente técnico no salga un programa? Justamente en el día de nuestra profesión, en el día donde nosotros nos preguntamos quién, cuándo, cómo, dónde y por qué. Y qué incompleto que es presentarse en una mañana sin saber por qué, sabiendo simplemente el cómo, sabiendo el cuándo, pero no interpretando entonces todo aquello que se debe responder para tener completa una información. Y como en la inmensa platea auditiva y participativa que tiene este programa, donde los teléfonos no dejaron de sonar, donde los correos nos abrumaron y donde los que tienen el celular nos bloquearon el celular, hay una tremenda demostración de la necesidad de participación de ustedes a través de un programa que tienen que imaginar que algún día no estará en el aire y se irá para siempre, y que la vida continúa. Pero la vida sin periodistas es casi imposible. Mire, un día como hoy, Mariano Moreno, allá por 1810, sacaba la Gaceta de Buenos Aires. Aquella Gaceta de Buenos Aires permitió que se fijara entonces la fecha de hoy como el Día del Periodista. Sin embargo, en esta búsqueda de quiénes somos, hay que determinar, sobre todo en los colegas de nuestra profesión, que gracias a Perón tenemos un estatuto y una ley. De tal magnitud es lo que aportó el general Perón, siendo coronel y secretario de Trabajo y Previsión cuando Farrell era presidente, que después del estatuto del peón de campo, lo segundo que realizó fue el estatuto profesional del periodista. En esa construcción del estatuto profesional nació un periodismo diferente. Y claro, allí entonces hay que detenerse cuando ya en 1938 se juntaron por primera vez los periodistas en Córdoba en un congreso, pero que no tenía ni siquiera la capacidad de pelear a la patronal condiciones de trabajo. Y hubo que esperar, como decíamos, hasta el 18 de diciembre de 1946, cuando se sacó el estatuto profesional. Y cuando Perón fue presidente, la ley 12.908 para consagrar nuestra profesión. Qué extraño este día de quienes estamos acostumbrados a que la trascendencia del hecho se transforme en noticia con el quién, el cuándo, el cómo, el dónde y el por qué, no le podamos explicar por qué durante 25 minutos usted estuvo esperando que apareciéramos. Qué extraño, ¿no? Es como una mueca para decir, Che, no se agranden demasiado, que ustedes en definitiva son nada más que una simple profesión como cualquiera de los trabajadores argentinos. Y es cierto. Lo que ocurre es que a nosotros nos enseñaron a que no todos los hechos son noticias y que la trascendencia de un hecho sí es noticia. Recuerdo que cuando estudiábamos en la escuela de periodismo se decía que la trascendencia estaba dada de que si un perro mordía a un hombre no era noticia y si un hombre mordía a un perro sí lo era. Sin embargo, tampoco esto es cierto, porque si el perro muerde a un funcionario de nivel, pasa inmediatamente a ser noticia. Y si no, fíjense que Macri tiene un perro llamado Balcarce que lo sienta en el sillón de Rivadavia, un perro vagabundo que pasó a ser un perro privilegiado. Claro, meternos y bucear de quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos, para marcar la personalidad de los que trabajamos como periodista, quizá haya que empezar a preguntarse cuando uno es joven y le preocupa el saber por qué, y quién lo protagoniza, y dónde lo hace, y cuándo lo hace, y entonces empieza a hacerse preguntas que no tienen respuesta hasta que encuentra la mecánica, y esa mecánica se le enseña el trabajo profesional. Y justamente, como hoy es el Día del Periodista, vamos a tener que trabajar mucho más tiempo, hasta las 10 de la mañana seguramente, para cancelar, para poder de alguna manera recuperar esa media hora que no tuvimos en un comienzo, pero que tiene como importancia que nosotros, adecuados al siglo XXI, hemos hecho el primer programa interactivo de la radio, ya en las postrimerías del siglo anterior, cuando hacíamos un programa que se llamaba Argentina 2000. Y donde participaba la gente, donde era interactivo. O cuando hacíamos fútbol y permitíamos que se expresaran con la excusa del fútbol en plena dictadura militar los ciudadanos argentinos. Miren, hay algo que es interesante. Si yo le digo que un colega llamado Emilio Rubio presidió el primer congreso después del estatuto profesional, no le estoy agregando mucho porque no todos saben quién fue. Y si le digo que Luis María Almamonte era el secretario, le agrego mucho menos porque ustedes no saben quién fue Almamonte. Ahora, si le corrijo y le uso el seudónimo y digo que se trataba de Américo Barrios, seguramente usted sabe que fue hasta secretario de Perón. Bueno, Américo Barrios fue el secretario de ese primer congreso y Rubio el presidente, post-estatuto, pero fíjense que estamos hablando de una cosa increíble, mitad del siglo pasado, 1951. Dos años después, en 1953, en junio del 53, cuando Albregú Virreira era un colega de Santiago del Estero, escritor, constructor del sindicato de escritores, de periodistas y demás, había sido el responsable de manejar el sindicato de prensa, Américo Barrio establece en común acuerdo con Albregú Virreira la primera escuela de periodismo. Y el sindicato de prensa entonces inaugura en el aula de la Facultad de Derecho la primera escuela de periodismo que se daba en la calle Libertad al 500. Posteriormente del golpe de Estado del 55, Abregú Virreira y un grupo de periodistas se instalan en Rivadavia y Alberti para poder construir allí la Escuela Argentina de Periodismo, donde quienes fuimos alumnos de esa escuela le tuvimos que pedir que por favor nos cobraran, porque era gratis, para poder pagar los viáticos a los profesores, para que los profesores tuvieran un incentivo. Porque todo se hacía sin ningún interés económico, siguiendo aquello que ellos habían hecho en el sindicato de prensa en pleno gobierno de Perón. Y después, en el centro de estudiantes, le dimos dolores de cabeza a esos valorados ahora en la distancia, prepulsores de la primera escuela de periodismo que tuvo el país. Recuerdo, y lo he contado más de una vez, que haciendo una práctica en el diario Democracia, nos miraban de costado los viejos profesionales porque decían, ¿cómo van a salir de una escuela? Porque es cierto, el periodista tiene su nacimiento en la vocación, pero se lo forma en una escuela. Y entonces, con un cigarrillo colgándole del labio inferior izquierdo, sin mirarnos, con dos dedos tecleando una Olivetti o una Remington, que era la máquina de escribir de aquella época. El periodista dice, pibe, escribite 10 líneas de por qué querés ser periodista. Y como no me miraba, se me ocurrió decirle, ¿a favor o en contra? Entonces levantó la vista y dice, sentate, vos servís. Y ahí, siendo alumno de la escuela, me di cuenta de que no existía la libertad de prensa, que existía la libertad de empresa. Y desde el mismo Mariano Moreno, que puso la Gaceta para defender una idea política, que era la de la independencia, hasta el último de los que pone una empresa periodística, tiene o una excusa política o una excusa comercial. Entonces no existe la libertad de prensa, existe la libertad de empresa. Por eso, cuando tomamos la decisión de autoproducirnos en los lugares de trabajo, que es muy difícil, es quizás lo más difícil, es para que usted tenga de este lado por lo menos alguien que se puede comprometer con lo que siente, con lo que piensa y con lo que quiere defender, pero escuchándolos a todos, participándolos a todos. Ahora, esa media hora de silencio que tuvo la radio es como si usted pudiera llegar a compararlo, que sería un silencio casi permanente y constante de un mundo sin periodistas. Por eso, permítame que hoy egoístamente diga en el comienzo de este programa, feliz día a todos los periodistas y gracias a aquellos que nos permitieron, no solamente por la vocación que teníamos, abrazar esta profesión, sino que nos educaron para poderla hacer, en el quién, en el cuándo, en el cómo, en el dónde y el por qué de la vida. Pero créamelo, me siento frustrado. En el día del periodista no le puedo explicar el por qué tardamos media hora en salir.